Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles con nosotros. No olviden, Escudriñando las Escrituras es el programa de análisis de la lección de la Escuela Sabática. Mi nombre es Ezequiel Rueda y el tema de esta semana es el segundo tema del estudio del Evangelio de San Mateo, Comienza el Ministerio. Tenemos un invitado especial y sin duda vamos a llenar nuestra vida de esperanza y de un mensaje de fortaleza. Bienvenidos. Nuestro estudio del Evangelio de San Mateo nos lleva al comienzo del ministerio de Jesús, una vida que tiene un significado especial para la nuestra, y tenemos un invitado especial con nosotros. Es el doctor Jaiber Peñuela de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Colombia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Ezequiel. Bueno, ¿y qué significa ese comienzo del ministerio de Jesús? El comienzo del ministerio de Jesús es una revelación clara y evidente de la misión que el Padre le envió. Desde el mismo comienzo, en el transcurso, especialmente el comienzo. Es interesante que a veces uno se concentra en el final, y es importante y así debe ser, pero el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra revela desde el mismo inicio el carácter del Padre, el amor, la gracia, la misericordia, la misión de salvación a través de la persona divina del Señor Jesús. Magnífico. Punto de partida clave para ver la vida de Jesús. ¿Qué caracterizó el cumplimiento de la primera venida del Señor Jesús? Bien, las principales características que se resaltan podemos definirlas como: la venida del Señor Jesús es el cumplimiento profético acerca de la salvación que Dios ha dispuesto para cada uno de sus hijos. Y permítame, Pastor, quiero invitarles a leer un texto muy importante de Mateo capítulo 3, en el estudio de este importante libro. Mateo capítulo 3, notemos cómo se resalta el cumplimiento profético en el comienzo del ministerio del Señor Jesús en la voz de la predicación de Juan el Bautista. Dice el verso 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Es importante que el cumplimiento, resaltar que el cumplimiento del ministerio, del comienzo del ministerio del Señor Jesús, es un cumplimiento profético, y eso revela lo que significa la verdad presente. La verdad presente para el pueblo de Israel en ese momento era la venida del Mesías. Y así ha sido, así es, y así será la importancia de entender la verdad presente para el pueblo de Dios. Hoy día hablamos de adventismo, hablamos de adventistas. ¿Por qué? Porque hay una verdad en este momento y hay un cumplimiento profético de esa venida. Así que una profecía sin estudiar es una verdad ausente. Y cuando hay una verdad ausente, no hay un correcto entendimiento acerca del cumplimiento profético. Así que por eso es importante que lo que caracterizó el comienzo del ministerio del Señor Jesús fue el cumplimiento de la profecía. Esto nos da aliento o fortalece nuestra fe. Estamos con la segura palabra profética. Así lo dice 2 Pedro capítulo 1, el verso 19. Es necesario tener certeza de la palabra, porque la palabra profética es la que nos inspira, nos ayuda. En algunos momentos podemos perder de vista cuál es el escenario histórico en el cual estamos viviendo. Pero cuando el pueblo de Israel comenzó a notar, comenzó a aprender las palabras del Maestro, las palabras del Rabí, las palabras del Señor Jesús, ellos comenzaron a aprender de qué momento estaban viviendo. Algunos quizás, por supuesto, tenían otras expectativas. Al igual forma nosotros, es importante saber en qué momento profético estamos viviendo, porque así como en un principio se cumplió el ministerio del Señor Jesús proféticamente, de igual forma en la primera venida, de igual forma en la segunda venida, será la palabra profética que se cumplirá en su segunda venida. Importante estar atentos a toda palabra que sale de la boca de Dios. Doctor y pastor, hablemos del tema que la lección plantea en relación con las tentaciones de Jesús. ¿Qué significan? ¿Qué lecciones tenemos para nosotros? Es una pregunta muy interesante, pastor. Pero para poder saber qué significa para nosotros, necesitamos primeramente saber qué significó para el Señor Jesús. ¿No? El comienzo del ministerio del Señor Jesús comenzó definiendo dos dimensiones importantes o dos elementos importantes. La número uno, el Señor Jesús comenzó demostrando con victoria y desenmascarando al verdadero enemigo, a Lucifer. Eso es importante, que el Señor Jesús comenzó con victoria y en esa victoria y a través de la metodología o de la forma en que derrotó y salió victorioso en esa tentación, nos enseña también a nosotros la forma en la cual nosotros como sus seguidores debemos también ser victoriosos. El uso de la Escritura en las tentaciones, Mateo capítulo 4. El escrito está. Es fundamental y hay que conocer muy bien el escrito está, porque como bien lo hemos estudiado, el escrito está, o la Biblia también fue utilizada como una herramienta de engaño. Increíble. Sí, eso es importante en el contexto del conflicto que vivimos, de tantas enseñanzas, porque la gente dice, ahí está escrito. Pero eso me hizo recordar, doctor, que Jesús planteó a un personaje, le dijo, ¿qué está escrito y cómo lees? O sea, puede estar escrito, pero ¿cómo lo estoy leyendo? Y esa pregunta, ¿cómo lees? También nos lleva a no solamente es una lectura superficial, sino es cómo lo estoy interpretando. Por eso, al comienzo del ministerio del Señor Jesús, especialmente en los primeros días o en los primeros desenvolvimientos, porque estamos en un escenario de conflicto. En esos primeros elementos de conflicto, Dios en la persona de Jesús declaró, primero, la victoria se declara, se conquista, se alcanza a través de un conocimiento certero de la palabra de Dios. No solamente un conocimiento liviano, un conocimiento superficial, sino un conocimiento firme, un conocimiento que sea realmente firme desde las raíces, arraigado, solidificado, la palabra, ¿no? Arraigado y solidificado. Ajá. en la palabra de Dios. Doctor, esto es súper importante en medio de tantas voces que escuchamos. ¿Qué otras lecciones aprendemos de las tentaciones de Jesús? El hecho que el Señor Jesús haya utilizado el libro de Deuteronomio como una fuente de inspiración nos da a entender que el Señor Jesús conocía muy bien la Torá o el Pentateuco, que para nosotros lo conocemos. Sí. Y esos textos que el Señor Jesús fluyeron de su alma, fluyeron de su corazón, es un gran ejemplo para nosotros lograr también la victoria sobre la tentación, porque la victoria sobre la tentación surge de qué tanto estamos nosotros inmersos en la palabra de Dios. O sea, hay seguridad cuando estamos aferrados a la segura palabra. Exacto. Surge entonces la fortaleza, porque la palabra de Dios es viva. Y cuando uno estudia, la tesora, la medita, uno habita en el texto bíblico, la tentación toma otra dimensión, porque uno reconoce el conflicto. Y ahí está el detalle. Cuando uno no se alimenta de la palabra de Dios, uno no distingue en ese momento el conflicto que hay enfrente nuestro. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra, ¿no? Así es, correcto. Doctor, ¿qué otro aspecto quedaría dentro del tema de las tentaciones que podría ser para nosotros una lección? Bueno, las tentaciones, como les decía al principio, surge en un momento crucial. Y el autor de la lección nos planteaba algo interesante. Llama la atención, es llamativo que sea el Espíritu. Dice que lleva al Señor Jesús. Es interesante y como que recordamos la oración modelo en donde nosotros decimos y el Señor Jesús nos enseña, Señor, no nos metas. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, ¿cómo entenderlo? Que le pedimos al Señor que no nos metas, pero al mismo tiempo es el Espíritu. Hay otra gran lección acerca de cómo el Señor Jesús humildemente permite ser dirigido. No es la intención de Dios a través del Espíritu llevarnos a la tentación, pero es la intención del Espíritu sostenernos, mantenernos firmes a través de la tentación. Y juntamente con la prueba, lo que fuere, está la salida, ¿no? Exactamente. Bueno, doctor, otra pregunta importante. ¿Qué podemos decir que en relación con el ministerio de Jesús, que fue una vida cumpliendo lo que decía la Escritura? Podemos decir eso exactamente. Uh-huh. La vida del Señor Jesús, del comienzo del ministerio hasta el final, fue un cumplimiento de la profecía. ¿Cómo comenzó el Señor Jesús su ministerio? El Señor Jesús comenzó su ministerio con humildad, con sencillez. No hubo grandes lujos, incluso desde antes, el nacimiento. ¿Dónde nació? ¿Pesebre? Desde el lugar del nacimiento. Pero en el lugar cuando comienza su ministerio, Él lo comienza a hacer de una forma humilde, sencilla. Y eso contrasta de una manera evidente cómo el Señor Jesús quiere hacer su ministerio y también cómo Lucifer quiso hacer su misión. ¿Cómo comenzó Lucifer su misión? Él comenzó queriendo ser exaltado, queriendo ser lo mejor, queriendo recibir honor que no merecía. ¿Logró? ¿No lo logró? ¿Lo está logrando? ¿No lo está logrando? ¿Y no lo logrará? El Señor Jesús comenzó su ministerio de una forma sencilla, humilde. Comenzó, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses, descendiendo. Y la palabra de Dios, y esa es la regla bíblica, al que se humilla, Dios lo exalta y Dios lo ensalza. Y creo que eso es una gran lección para nosotros, porque a veces nosotros queremos comenzar con todo, queremos comenzar con lo mejor, y no es que sea malo en sí. Sin embargo, el primer paso en nuestras decisiones debe ser alimentado nuestras decisiones con humildad, con sencillez. Eso caracterizó el ministerio del Señor Jesús. Y es todo un contraste entre el ministerio de la piedad y el ministerio de la impiedad, ¿no? Subiré al cielo y Jesús descenderé para alcanzar al ser humano, ¿no? Sin embargo, al final entonces el Señor Jesús, el Padre lo ha de exaltar. Y esa es la lección para nosotros también. Somos aquí podemos pasar momentos difíciles de humildad, de sencillez, de necesidad quizá, pero la palabra de Dios nos promete que aquel que se humilla, que es sencillo, será entonces exaltado. Cuando fuere tiempo, ¿no? En su debido tiempo. Sí, sí. Doctor, ¿cuál fue el primer llamado de Jesús? Esa es una pregunta que nos lleva a reflexionar en la esencia. Generalmente lo primero que se dice es la esencia. Las primeras palabras, ¿qué tal si las buscamos mejor? Capítulo 4, verso 17. Evangelio de Mateo, capítulo 4, el verso número 17. Permítame leerles la palabra de Dios, dice así el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y este fue el sermón de él: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, es la primera frase que aparece en los labios del Señor Jesús en su ministerio. Es un imperativo, arrepentirse. ¿Saben, amigos y pastor Ezequiel? La palabra arrepentimiento o la invitación de Jesús a arrepentirse es la primera palabra que todo cristiano debe reconocer del Evangelio. Es lo primero que debe ir, y por eso el Señor Jesús le da tanta importancia para entender el reino de los cielos. Es importante reconocer que es arrepentimiento. Y para saber de qué hay que arrepentirnos, necesitamos saber qué hay en nosotros de lo cual Dios quiere que nos despojemos. Y doctor, subrayemos eso porque vivimos en un mundo en que usted pregunta ¿y de qué tiene que arrepentirse? Dice, no, yo tengo que arrepentirme de lo que no he hecho. El ser humano no quiere atender esa invitación. Sigue siendo el mensaje para hoy. Ese es el mensaje actual. Tal cual como lo dijimos al principio, el comienzo del ministerio del Señor Jesús fue un cumplimiento profético, y ese cumplimiento profético también transcurre. Ese llamado a arrepentimiento es un llamado histórico que transcurre toda la experiencia de la humanidad y toda nuestra vida. Arrepentimiento, pero para poder entender de qué debemos arrepentirnos, necesitamos conocer qué es pecado. Y hoy día la frase pecado o el término pecado no está claro. Por eso en la palabra de Dios nos invita, en primer lugar, a alimentarnos, a fortalecernos, Y a medida que nos fortalecemos y nos alimentamos, conoceremos qué es pecado y sabremos entonces aceptar la invitación del Señor Jesús para llegar al arrepentimiento. Doctor, hemos llegado al final de todo esto, pero yo quisiera de pronto que usted nos indicara un poquito más acerca de ese término que está también en la invitación de Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde. Porque para poder escuchar el mensaje, la verdad, llamando a arrepentimiento, necesitamos mucho de eso. En el momento en que el Señor Jesús declara estas palabras de invitación, porque es una invitación, aunque es un imperativo, pero Dios nunca va a forzar a nadie, porque entre otras cosas, el arrepentimiento es un don. Y para recibir ese don del arrepentimiento, hay que ser sencillo de corazón, hay que ser mansos, para reconocer, sí, yo me equivoqué, yo hice esto malo, fue mi error, perdón. Para decir perdón, simplemente se necesita reconocer en dónde está nuestro error. Y mayor ejemplo que el del Señor Jesús, que siguió todo este derrotero cumplimiento profético de una manera sencilla, humilde, enseñándonos cuál es el camino hacia la vida eterna. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de mirar el comienzo del ministerio de Jesús y aprender tantas lecciones. Y también al doctor Peñuela por acompañarnos. El Señor le bendiga. Gracias, pastor. A ustedes que nos han acompañado durante el transcurso del programa Escudriñando las Escrituras, muchísimas gracias. No olviden, pueden descargar la lección para compartir con sus amigos en la iglesia y también llevar la aplicación STV. Gracias a quienes en las páginas web nos están ayudando a compartir esperanza. No olviden, cada semana estamos para compartir el mejor de los mensajes, la palabra de Dios. Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.